en un mundo donde los medios han sido tomados. Ey, este bate, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo detienes? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Dijiste que habría, no era intro. Ay, no me chingues, Cucamón. O sea, estás viendo que tuvimos pedos para grabar y la gente no se presentaba. Además, estoy aquí solo, güey, editando en la casa. Solo estás tú. O sea, ¿cómo chingados les hago una nueva intro? Mi pedo, te chingas. Ahora ve tu empresa a los fans. Ay, está bien. Ahí les va su nueva intro. Que probablemente no usemos en ningún otro pinche podcast. Porque va a estar bien pitera, pero... ¿De qué es nueva intro? Nueva intro. Si te sientes como una mala partida de Tetris, o sea, que nada más no encajas, cuando te ríes dices LOL o XD y no te entienden. Cuando alguien está enfermo levantas las manos y dices ¡le enviaré mi energía! Y todos se te quedan viendo con cara de ¡ay no mames pinche pendejo! Si reconoces la pinche música que hay de fondo y entendiste todas las referencias anteriores, y aparte si estás bajando este podcast, o peor aún, ¿eres fan del mismo? ¡Tú! ¡Sí, tú! Estás bien pinche jodido y probablemente no tengas vieja. ¿Pero quién ocupa una mujer? ¿Cuándo puedes escuchar a... ¡La Saga! Que están igual de pinches dañados que tú. O tal vez más. ¡Saga Podcast! Para gente dañada de su memarda. Para estas mamadas, mejor no le hubiera recordado nada. Oye, ¿nada te parece, pinche Cucamón? Pero bueno, a todos los fans, nomás les quiero decir que sus pinches felicitaciones van a estar hasta la pinche última parte del podcast para que se revienten todo el pinche jodido podcast porque me tardé un chingo editándolo. Y ahora lo escuchan todos culeros, lo escuchan todo completito. Y gracias por mandar sus felicitaciones y por descargar el pinche podcast. Al menos durante estos 100 episodios. Y pues la verdad muchas gracias por seguirnos durante todo este tiempo. Ahora chútense el pinche podcast que me costó un huevo editarlo. Hoy grabamos desde locación porque es el especial número 100. ¡Hurra! Bienvenidos al Saga Podcast. El día de hoy, como ya dijo el buen Cucamón, estamos grabando desde locación. Así es, estamos en las hermosas playas de Acapulco, Guerrero. Y todo esto es porque hemos decidido disfrutar de un gran festejo por el episodio número 100 de la saga. ¿Pero qué ching? ¿Y qué tiene que ver la playa con el podcast? Ni que estuvieran viendo los fans. Solo somos audio. No tiene caso grabar en locación. Pues sí. Un momento. ¿Estás diciendo que no podemos disfrutar de la playa solo por el hecho de que no tener un videopodcast? Eso es discriminación. Y luego dicen que yo soy el que censura. Uy, qué pinches sentiditos. Se parecen a las demás sagas que ya no graban con nosotros. Sí. Y hablando de las demás sagas, ¿por qué no vinieron? Pues porque ellos sí trabajan en empleos de verdad, no como otros. Y sus esposas les pegan si vienen. Por eso me trajeron de verdad. Para que suba su palero. Ni pedo, ¿qué se le va a hacer? Pero... bueno, conseguimos a alguien que nos acompañe en esta aventura. ¡El Meme! ¡Ven y saluda a la banda, güey! Buenas tardes a todos. ¡Ah, caray! Así que igual, porque ya no viene nadie a grabar, me invitaron a mí. Bueno, ya. El día de hoy es el especial número 100 del Saga Podcast y solo por eso haremos una gran fiesta en la playa. Es el nuevo ritmo, Vivo enfocado, no hay nada que me pare. Profesión con salario muy extenso. No soy novato, aquí desde el comienzo. No quiero todo o no quiero nada. Y en esta fiesta nos acompañan grandes personalidades del universo de los podcasts como Olayo Rubio y los Testigos del Crimen, además del Prince of Monster junto a los del Poleo Podcast. Eso sin contar a Capitán Pada y sus monitos, y los Kamikikos y el Densho. Y el único que ya no alcanzamos a invitar fue al Angel del Angel Cast. Perdón, güey, es que se acabó el presupuesto. Todos están aquí en el desmadre, hasta el pinche Calderón. ¡Güey, mejor atiende al país! Oblígame. Pero no solo eso, también hay un chinguero de viejas buenas en diminutos bikinis. Lástima, podescuchas, que ustedes no pueden ver las hermosas doncellas que pasan aquí en diminutos bikinis. Ay, está bien buena. Ay, qué rico. Se le ve todo. Todo. Sí. Miren, se acerca una y está que se cae de buena. Hay que ponernos bellos, un güey me pasó unos tips para el cabello acá bien locochones, ya saben, para que quede sedoso y manejable. Sí, pero el Graf y el Meme ya tienen quien les pegue, ya nos toca a los demás, no mamen. Pues sí. Pero tú eres un robot y ella una humana. Me vale verga, está bien buena, si quiere puedo ser su vibrador. Hello, handsomes. I wonder if you could do me a favor. It depends. What do you need? ¡Ah, cabrón! ¡Hinche mada, hasta lo internacional te salió! ¡Además, dijo más de una palabra! ¡Sí! I need strong and smart men, just like you, to save my little pedo. And where is it? Ah, ¿verdad, pendejo? Yo también puedo sacarlo internacional. It was catched by the waves. If you can help me, I reward you showing you my perfect breasts. I cannot leave a beautiful girl and her pet alone. No sería digno de un héroe. You're right, Necro. It is our duty, like the heroes we are. Where the evil strike, the evil will be. Saving dog in progress. Yeah. Malditos pervertidos. Solo están pensando en los pechos de esa mujer. Les vale madres el perrito. Qué bueno que tú y yo no somos así, ¿verdad, Meme? ¿Meme? Ándale, apúrate, pinche Graf, te estás tardando. Pechos, pechos, pechos, pechos, pechos, pechos, pechos, pechos, pechos, pechos. Y así los hagas, pensando solo en los perfectos pechos del exuberante gringa. Se lanzan al mar sin pensarlo, pareciendo no importarle los peligros de las aguas, las enormes olas y el hecho de que la mayoría de ellos pues no saben nadar. Esa mamada. Pinches culeros, no me llevaron a la playa. Ah, pero eso sí, quieren que les narre su mugre historia. No, o sea, sí son chingaderas. Vayan chingan a su bigotona, pinches bastardos siete leches. Vamos por el perrito. Adelante, my team. ¡Matt! ¡Llévame en tu espalda, pendejo! ¡Me estoy ahogando, güey! Está bien, chinga. Todos los que no saben nadar, súbanse a la espalda de mi cuerpo espartano. Después de dichas palabras, todos se suben sobre la espalda de Matt. Mira qué chingones me salieron estos cabrones. No mamen, ¿que ninguno sabe nadar? Pues yo sí, pero todos estaban subiendo y pues la neta, pues quería ser popular. Rápido, que se me mete la grúa a la caja madre. Ya alcanzamos al perrito, vamos más, tres brazadas más y llegamos. Y así los hagas valientemente. O más bien, solo Matt con los demás montados en él, alcanza al perrito de la chiquimami y nada de regreso a tierra firme. A ver si le bajan a las garnachas, culeros. Pesan un chingo. And your heroes come back with your little doggy, my lady. Oh, yes. And here is your reward. ¡Masita! Hasta se me paró la verga. Aléjate, güey. Pero en el preciso momento, cuando la gringa empezaba a quitarse el bikini, una luz cegadora cae sobre la saga, llevándolos a un mundo totalmente diferente. Pero qué chingaos. ¿Dónde estamos? ¿Y la vieja en pelotas? Oh, no mamen. ¿Qué pedo, pinche narrador? ¿Por qué nos sacaste de la fiesta? A ver, yo no fui, pendejo. Si ustedes no pueden mantener su frecuencia para estabilizarse en su universo, es su pedo. Yo sí sé vibrar bien, si no pregúntale a sus hermanas, cabrones. Maldito narrador, aún estás molesto porque no te invitamos a Acapulco, ¿verdad? Así es, cabrón, así que mejor cállate y déjame hacer mi trabajo, que ya de por sí no me pagan por hacer estas mamadas. Y así la saga de un momento a otro se encuentra en un páramo extraño que parece sacado de una de las antiguas historias de Tolkien, ya tan estereotipadas, claro, por los juegos de Dungeons and Dragons e historias de segunda como las de Dragonlance. Órale, ahora resulta que el nuevo narrador tiene criterio. Oh, santísima madre de la creación, vean este páramo infinito que a cada segundo promete los más épicos y heroicos acontecimientos que pudieran jamás describirse en la dulce prosa de aquel imberbe que se ha tocado en sus sueños por la divina vara de la providencia. ¿Qué? ¡Que no mames, está de huevos! Y eso que no soy fan de la fantasía épica nórdica. ¡Qué chingón! Es como el Epic Saga que les dije que grabarán, pero nunca lo hicieron, pinches huevones. Es que hay mucha chamba, y pues escribir un guión no es nomás así como enchílame esta gorda y ya. Pues el narrador dijo que estamos en una especie de lugar al estilo Dungeons and Dragons, o sea, un lugar bien fucking epic. Pues yo digo que busquemos entonces una cortesana que nos muestre sus pechos, que a fin y a cabo, esa era la idea original, ¿no, cabrones? Ay, sí, chis, qué rico, sabrosa, sí, yo quiero. Con escote. A callar, bolas de soquetes. ¡El monito color de rosa! No mames. De nuevo. ¿Y ahora qué pinche quieres, mono de pelaje homosexual? Ahora que conseguí el paralelepípedo cósmico, los he transportado a una realidad alterna, donde ya no me estorbarán en mis planes maléficos nunca más. Y eso no es todo, también conseguimos la ayuda de un narrador invitado, en Hill. ¡Ivor Cucamón! No mames, de nuevo. ¡Ay, a huevo! Y es que el monito así me disparó un viaje a la playa, culeros. ¿Cómo la ven? No mames, Cucamón. Controla a tu hermano. No es mi culpa. Tú lo creaste. No, espérate, monito. Yo no soy parte de la saga. ¿A mí me puedes regresar? ¡Mi madre! ¡Te chingas! Es tu culpa por estar junto a ellos cuando los teleporté a esta dimensión. ¡Con la ayuda del paralelepípedo cósmico! ¡Pinches mamadas! Es la última vez que me junto con estos güeyes. Bueno, ahí se ven soquetes, que se diviertan. Pero para que vean que soy buen pedo, seguiré narrando su historia, porque se ve que se va a poner bien fucking epic. De pronto, ante ellos, se acerca un ser diminuto de apariencia serena, montado en una carreta tirada por dos bestias infernales bien sumamente fucking awesome. ¿Quiénes son ustedes, forasteros? Pues nosotros somos... ¡La Saga! ¡Streakapose! Así es. Ay, no mamen. Y nos encontramos perdidos en este bello terruño. Debemos regresar a nuestro universo antes de que alguien más se ligue a la gringa bien buenota que nos iba a mostrar sus encantos. Sí. Además, si no regresamos, no habrá episodio 100 y los fans perderán la fe en la saga. ¡Y se acabará el mundo! Ya veo, parece ser algo muy importante. Gringas buenotas que se entreguen a ustedes no han de ser muy fáciles de encontrar. ¿Nos estás diciendo jodidos? Bueno, y pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mamártela o algo así? Híjole, no. No mamen, a la otra mejor no me inviten. ¿Qué? No se hagan, todos lo pensaron. Vean cómo se le queda viendo el mal madrazo. ¡Véanlo! Sí. ¿De qué se ríen, pendejos? Sí está mejor, pendejos. No, pues así mejor me quedo aquí que se vaya la chingada el mundo. La neta, mi integridad primero. Bueno, ya que no están dispuestos a hacer eso... ¡Ya ven! Les dije, putos. Pues tendrá que ser de la manera difícil. Para salir de aquí necesitan... ¡el verdadero cósmico! Puros penes contigo. Es como una fijación, ¿verdad, güey? ¡Cállate! Les contaré una historia. Hace muchos, muchos años, el caminante de planos, Urza. Oye, eso es plagio de Magic the Gathering. No, este es Urza con H. ¿Que no estás leyendo el guión? Sí, pero nomás leo mis partes. Porque nadie más te las quiere leer. Pendejo. Cállense, pendejos. Les decía, el caminante de planos, Urza con H, se encontraba... pues caminando por planos. Eso hace, ¿no? Caminas por planos. Bueno, pues un día iba acá en su nave. ¿No que caminaba? Pues no iba a caminar tanto el caón. Se cansa uno. Pues se compró una Nissan Plane Finder. E iba el güey a toda madre. Y madre, se atropella algo el cabrón. Qué cagado, güey. Lo cuentas como chiste del Polo Polo. Ese güey es cagadísimo. Bueno, pues se bajó de su Plane Finder y vio que había atropellado a un pirexiano. Con KS, no con X. Cámara. Ajá. ¿Y luego? Bueno, pues el cabrón pues estaba que se cagaba para adentro. Si lo agarraban los güeyes de planificación social, lo iban a entambar. Así que lo que hizo fue con su amiga y ocasional nalga, Tocasia. Con Z, no con F. Tocasia. Le voy a decir a la tocaya. Le pidió que le echara la mano y después que le ayudara a esconder el cuerpo del pirexiano con KF. Y como Tocasia era arqueóloga en sus tiempos libres, le dijo que ella tenía un artefacto cósmico que encontró cuando estaba exhumando unas osamentas en el jardín del rey. El verdadero cósmico. Ah, cabrón, se escucha bien épico. Sí. Bueno, pues el pedo es que... verdadero cósmico. ¿Y por qué se llama así? Pues porque tiene un vergo de caras. Ah, ok, qué pendejadas. Bueno, pues, el verdadero cósmico tiene capacidad de pulsación del tiempo y del espacio. Así que Urza, con H, lo utilizó para encubrir su crimen y salir impune. Como el expresidente Díaz Ordaz. No mames, ¿en serio? Así que, para no alargársela más... o sea, la historia. Lo que tenemos que hacer es obtener el verguedero cósmico para poder pasar de esta realidad a la nuestra. Básicamente. Papita. Como podrán darse cuenta, el pinche Saga Podcast sigue careciendo de sentido. Ah, sí. Entonces el Dungeon Master usa sus poderes mágicos para ayudar a la Saga en su misión. Bueno, pues como se ven demasiado forasteros, les otorgaré poderes especiales. E irónicamente asignados a cada uno de ustedes para que cumplan con esta misión imposible. Empecemos. Tu robot, siendo un ser de engranajes e impenetrable acero que a cada paso anuncias con estruendo metálico la llegada del reino, serás el silencioso ladrón. No mames, eso no tiene ningún sentido. Tú, no me sé sus nombres. Graf, Dr. Hill, Necro. Qué hueva decirte mi nombre. Investígalo en el Facebook, que ni tengo. Eso es actitud, chinga. Pues me conoces, cabrón, si pasé por ti a tu casa hace rato. Espera, no destruyas la cuarta pared, al menos no aún. Y yo soy la maldad, el más cabrón. Dicen, pero se te hace así, ve, ni al diablo invitaste. ¿Cómo no? ¿Quieres ver? ¿Qué pasó, el diablo? ¿Hola? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? El diablo siempre está en los especiales. Este es un especial, ergo, el diablo está aquí. Así de huevos. ¿Por qué no ocupas otro sofismo para sacarnos de aquí? Es que ya me puse la pijama. Oye, diablo, en esta ocasión te ves... distinta, no sé. Es que ahora soy gay. ¿What? Ok, oficialmente estoy perdida en este momento. Uy, no, pues no te perdiste de nada, ¿eh? Estos soquetes se fueron a otro mundo fantástico y el pervertido de la maldad te invocó. Fin. Bueno, recapitulemos ahora. Graf, por tu estatura y aspecto imberbe, serás el enano del grupo. Toma tu hacha de desproporcionadas proporciones y desata el infierno en la tierra. Ya estás, soy un enano gigante y lampiño. A toda madre. Doctor Hill, tú dejas las artes ascéticas de los galeros, procurarás el bien de tu grupo. Así quedarás el bárbaro, el heavy hitter. ¿No deberías ser un healer? Además, tengo unos calzoncitos de pelos como los de He-Man y... ¡ay! La neta, me hacen cosquillitas en los huevos. Healer, Hitler, Hitler, todos riban, ¿lo ves? Necro, tú que eres la materialización de la muerte en un cuerpo humano, tendrás un rol tan desgarradoramente destructivo como la finitud de la vida misma. Serás un bardo. Toma esta línea eléctrica, ex propiedad de Alex Lora. Pero no sé tocar ni la puerta. ¡Órales! Están regalando trabajo. Ojalá sí fuera de fácil en el mundo laboral mexicano. Aunque el Kaidu sea la perturbadora imagen de la institución más diabólica del mundo. Una monjita con falda. ¿Qué? Sé que luego me la paso recluida en mi cuarto como monja, pero ¿qué es esto? Gracias, mi buen. Tú, bebé. No lo sé, ¿quieres un Mustang? Pues no me gustan los muscle cars, pero ya así de jodido y gratis, pues no le hago el feo. ¿Y esta mamada qué? Pues tú que crees, es un Mustang, tú serás el señor de los caballos. Tengan, tengan caballos, los estamos regalando, así podrán desplazarse. Y tú serás encargado de mantener sana a esta especie y limpiar sus heces. No, no mames, no. Yo ya tuve suficientes heces fecales recientemente. La neta, no. Tú, Matt, por tu gran cuerpo de espartano y... Chinga tu madre, pendejo. Yo quiero ser padrote. Y si no me lo cumples, hago que me la mames. Como iba diciendo, Matt, serás el padrote del grupo. Maldad, tú serás el chico rata. Eso ofende, viejo, pero por alguna razón aún así me siento como vencedor, ¿verdad, diablo? Siento una corriente. Y para terminar, como veo que les hace falta un guerrero de boca, a alguien que es mucho más hombre que todos ustedes juntos. Y así, el Dungeon Master traza unos símbolos sobre la tierra, los rocía con polvos mágicos y hace algún tipo de conjuro mientras baila, ¿no? Haciendo aparecer a Champi ya. ¡Pero qué vergas! ¿Qué chintolas hago yo aquí? Ocupaban a alguien que le hiciera de guerrero y por eso no tú puedes, por ser más hombre que todos ellos. No, pues ella sí es más hombre que nosotros. Ni cómo negarlo, güeyes. Ah, bueno. Mélate chocolate. Ya estás peinado para atrás. Bueno, pues lléguenle. Ya me cansé de tanto hablar y tengo que ir a hacer cosas épicas. Y de épicas proporciones. Sí, épico, épico. Ay, qué épico es. Pues a mí me suena como una noche romántica. Pues sí. Vayan allá al horizonte, deben pasar la cueva laberinto del dragón minotauro que convierte en piedra con la mirada. Pinche dragón ha de estar bien solo, hasta entre las criaturas fantásticas es una defecio. Sí, como ese dragón de 7 bolas en nuestra aventura anterior. Bueno, pues se lo ven. Suerte. Ya está, Green. Los sagas se adentran en las grandes extensiones épicas de épicas proporciones para enfrentar una épica aventura. Y mientras lo hacen, pues platican de puras pendejadas. ¡Qué pendejada eso de poner al Rocket Raccoon en el Ultimate Marvel vs. Capcom 3! ¡Qué pinche asco me dan! Pero no tan pendejo como el episodio de La Rosa de Guadalupe, ¿no? ¡Pinches mames! ¡Qué vergüenza me dan! ¿Y el diablo? ¡Anda allá atrás! ¡Apúrale, amiga! ¿Está tan pesada la Morningstar que te quedas atrás? No, es esta falda. Para empezar, es falda. Y segundo, es relativamente corta para ser de una monja, ¿no? No, no creo. Bueno, ahora sí, necesitamos concentrar todos nuestros conocimientos de mitología y épica para poder saber cómo derrotar a ese dragón. Que es, cabe aclarar, solo el primer reto para llegar a nuestro destino. Pues los dragones normalmente mueren a merced de la espada en héroe. Bueno, eso sé yo. ¡Pero ninguno de nosotros tiene espada! Bueno, o sea, de metal. Oye, es verdad, soy el caballero y no me dieron una espada, solo un pinche escudo. ¡Qué piterés! Y respondo el caballero de la serie ochentera de Calabozos y Dragones. Pues creo que encontrar una espada en un mundo épico no debe ser tan difícil. Y así, la saga lleva una semana y nada más no encuentran una sola espada. Ah, pues qué pinche falta de confianza, güeyes. Aquí tengo una para todos, cabrones. ¿Cómo ven? No mamen, ¿hay escasez de espadas? Ya perdí una semana dando vueltas en balde. ¿Por qué siempre me meten en sus historias fumadas y sin sentido? Eso es culpa de la maldad. No, ¿cómo creen? Ya a la verga, vámonos a la cueva laberinto del dragón minotauro. Total, ¿qué tan pinche difícil puede ser matarlo con lo que traemos? Hagamos un plan acá chingón. Sí, ¿qué les parece si reciclamos el del podcast especial pasado? ¿Lo distraemos con las putas del mar? ¿Lo emborrachamos y le cortamos las bolas? ¡Yeah! ¡Yeah! Sí, señor. Pues directos a la guarida. Mientras tanto, aquí les va una rolita barda. Vámonos a la guarida del dragón minotauro, donde encontraremos bebidas, aunque el güey sea pardo. Y mientras la saga se dirige alegremente cantando canciones épicas a la guarida del dragón minotauro, en el mundo real el monito y Evil Cucamón hacen de las suyas. ¡Por fin! ¡El podcast es totalmente nuestro! Ahora todos escucharán solo lo que nosotros digamos. Iki, Mai Santana, Cyberleon, Prince of Monster, Dodero, Olea, MGSA, Hikaru, Luca, Chofislop, Zule, Borre Rocks y demás escuchas que no recuerdo. Ahora serán nuestras biches. Y ahora, ¿de qué chingados hablamos? Y regresando con la saga y su épica aventura, que la verdad pues no está tan épica. Un momento, ya sé, putos. Podemos usar las espadas de los MacLeod. ¿De qué hablan? Hace muchos años, cuando éramos jóvenes, como todo buen desadaptado, jugábamos al Dungeons and Dragons. Ajá, eso no es muy difícil de imaginar. Bueno, pues los MacLeod eran los personajes de estos güeyes en ese juego de rol y eran estúpidamente poderosos. Teníamos unas espadas automáticas que les decíamos mata y ellas contestaban que tan cruelmente. Así es, pero para recuperar esas espadas necesitamos las hojas de personajes y esas las tiene Kung Fu Man. Pues necesitamos que nos las envíe por correo o al teléfono directamente. Pero este es un mundo de fantasía épica. Ya parece que va a haber internet. ¡Pero fax sí! ¡Vean ese anuncio! Entonces los sagas vislumbran a lo lejos un anuncio que se lee: Servicio de FX, cruza el puente. El narrador tiene razón, ¡vamos! Y justo cuando se acercaban para cruzar, debajo del puente surge un puto troll bien pinche horrible. ¡Alto! ¡Hijos de su madre! Para pasar deberán contestar mi acertijo. ¿De veras? ¡Qué hueva! ¿Cuánto que es el acertijo del animal de tres patas? Danos chance, carnal. Te paso una de mis putas, a mitad de precio. ¡Oh! Ese sí es un hombre de negocios. ¡Ya contesten el maldito acertijo! ¡Ay, qué irritable me pongo cuando traigo falda! Mi acertijo es: ¿qué existió antes que Dios? Más grande que Dios. Más malicioso que el diablo. El diablo le asesta entonces una poderosa patada en los huevos al troll y este cae inconsciente. ¿Qué putazo, señor Arbis? Nadie es más malicioso que yo. Ya apúrense a cruzar ese puente. ¡Ay, cabrón! Creo que el diablo es incluso más hombre que yo. Sí. Eso fue fácil. Bueno, no para el troll. Y así los sagas llegan al despacho legal, papelería y dulcería Gutierritos. Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Disculpe, queremos hacer una llamada a larga distancia y luego que nos pasen un documento por fax, joven. Los sagas entablan contacto con Kung Fu Man, y le solicitan las hojas de las espadas de los MacLeod para que puedan chingarse finalmente al dragón. ¡Aquí están las hojas de los MacLeod! Ahora, para transformar las hojas en las espadas, ocupamos el libro mágico. ¡Ay, no mamen! Pues, ¿qué esperabas, amigo? Esto es como un puto RPG. Hay que buscar ítems legendarios que son totalmente inútiles si no consigues otro ítem especial. Vale, verga. Y así hasta que se le antoje al pinche escritor dejarnos terminar. ¿Y dónde está el libro mágico? Pues yo creo que en la torre de hechicería que está allá más adelante, y después hay que regresarnos a la pinche cueva del dragón. Ay, no mamen, qué hueva. ¿Y tú cómo sabes eso, chico rata? Leí el letrero que está ahí, junto al camino. Torre de hechicería con libros de magia a 8 kilómetros. ¡Todos, rápido, a los caballos! Todos vamos en el caballo a pasear, el caballo perfecto está. Oye su galope que hace clap, clap, clap, cuando vamos de aquí para allá. Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Clap, clap, clap, clap, clap. Clap, clap, clap, clap, clap, clap. Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap. Clap, clap, clap, clap, clap. Y así los sagas se hacen, pues, no sé, unos 40 minutos, ¿no? A todo galope a la ominosa torre de la hechicería, la cual está resguardada por los magos más poderosos de esta tierra, aquellos que la pueden hacer temblar con un único giro de su mano, capaces de invocar a las bestias más terribles de su macabra imaginación. Magos, hechiceros, que incluso son tan poderosos que con una simple mirada podrían embarazarte. ¡Ay, güey! ¿Qué será del destino de la saga al enfrentarse a estos poderosísimos hechiceros? ¡Vean! Hay un aviso en la puerta. Por fiestas patrias, se le avisa a usted que la torre de la alta hechicería está cerrada el día 40 del mes febril. Disculpe las molestias que esto le puede ocasionar. ¡Mta madre! ¿Y ahora? Pues yo digo que el ladrón silencioso se meta a la torre y se chingue el libro. ¡Mta madre! ¡Todo yo! Y así el ruidoso pero sigiloso ladrón escala la torre con su cuerda y gancho al más puro estilo del Batman de los 60s. El valiente Cucamón, jerrum, jerrum, por la pared escaló, jerrum, jerrum, llegando al ventanal por el cual se metió a robar el valiente Cuca Cucamón. ¡Cállate, pendejo! ¡Me van a descubrir! Así, nuestro valiente y silencioso ladrón entra a la torre llena de trampas mágicas y peligros inimaginables. Pero como casi todos los demás personajes están fuera y pues, la mayoría manda, ustedes podescuchas, tendrán que escuchar lo que los demás hacen ahí fuera. Uy, sí, el Street Fighter X Tekken se ve de huevos. Ah, putos. Yo les voy a poner su chinga con el Juarang, van a ver. Uy, ¿vieron que iba a salir el Rolento, el Jehachi, Sangief y Lili? Super rooster del juegazo, ¿El Rolento? Se ve que esos de Capcom se quedaron con ganas de sacar más pinches monos en el Street Fighter 4. Suena chingón, pero yo creo que me esperaré unos 6 meses en comprarlo, después de que salga. No le vayan a hacer lo mismo que hicieron en Marvel contra Capcom 3. Ustedes y sus pinches juegos. ¿Tú qué cuentas, Champi? Pues tú sabes, lo de siempre. Ando haciendo otra carrera, ya me regresaron mi carro, ando de asaltacunas. Los sábados hay zombies con el Chitiba, y mis amigos raritos me meten en sus pedos del podcast. Y lo peor es que se creen graciosos. ¡Ey, pendejos! ¿Qué pedo, güey? No espantes. Ahí les va el libro, cáchenlo. Cucamón les arroja el libro a los sagas, pero cuando se disponía a bajar... No mamen, qué pedo. Por robar un libro de la torre de la alta hechicería, quedas condenado a no dejar estos muros por toda la eternidad. O hasta que se me dé la gana. ¡No chinguen! ¡Capturaron al Cucamón! ¡Amigo, te rescataremos! Si lo intentan, igual me los cargo. ¿Dijo cargo o cago? ¡Dije cargo, pendejos! Ni pedo, güey. Ya valiste madres. A Cucamón la torre atrapó, atrapó, y el pobre ladrón se la peló, peló. El güey se la va a quedar ahí, no pues, no puede escapar. Al rato lo vamos a salvar, yo creo. No te preocupes, si conseguimos el vergaedro cósmico, te sacamos de ahí. ¡Tú aguanta! ¡Vámonos! ¡Tuibros! Y así los pinches ojetes dejan atrás al Cucamón. O sea, no me chinguen, luego se preguntan por qué tienen tantos enemigos. Ahora hay que llegar hasta la cueva del dragón. De nuevo, ay, qué pichueva. Pues no sé de qué se quejan, si todo el camino nos lo hemos pasado montándose en los Mustangs que me dieron. Pues ya uno tiene las nachas planas de tanto montar, no la chingues. ¿Qué te haces, güey? Tú ni nachas tenías. Aparte, como que tengo miedo de caerme del caballo y terminar como Superman. ¿Paralítico? No, tengo miedo de pegarme en la cabeza y pensar que con un simple par de lentes puedo cubrir mi identidad secreta. Ay, ¿cómo la hacen de emoción para todo? A ver, espérame tantito. Usaré la flauta para transportarnos, la del Mario Bros. 3. La Warp Island de Mario Bros. A ver qué warps tenemos aquí. Baño, oficina, table, putero. No mames, laberinto del dragón. Ah, sí, aquí. ¡Todos para acá! Supongo que si hubiera jugado más Nintendo de niña, entendería este chiste. Yo te presto un NES si quieres, hay dos en la casa. No, gracias. ¿Fuiste niña, diablo? Ahora sí, ya llegamos. La guarida del dragón. Señor Yami, ¿ahora cuántas chupadas hay que dar para llegar al centro del laberinto donde se encuentra el flamífero dragón Gorgona? Sigamos las indicaciones de las paredes. Para llegar al dragón, vaya a la derecha, sanitarios en el segundo piso. ¿Qué Peter es? Morir ante el filo de mi espada, tan poderosa que prácticamente tiene vida propia. Sin embargo, la espada de los McCloud es tan poderosa que prácticamente tiene su propia conciencia, lo que provoca que al verse frente a la mirada del dragón, esta se convierta en piedra. ¡No pinches mames! ¡Mi espada no es más que un pedazote de piedra! ¿No que muy sabrosa? ¡Mad, crea una muralla de prostitutas para que nos protejan! A ver, mis reinas, fórmense. Relax. Goodbye. Todas las prostitutas de Mad Madrazo se convierten en piedra y crean una barrera natural donde los sagas se refugian para tramar una estrategia en contra de la criatura. Necesitamos hacer una estrategia increíblemente complicada para salvarnos. Necesitamos de nuestras habilidades perfectamente combinadas y sincronizadas. Ya estás. El diablo, rézate lo que te sepas para que tengamos más suerte. Pues no será mucho. Puedo repetir lo mismo una y otra vez. En mi reino, ni todos son los que están, ni están todos los que son. Muy bien, Dr. Hill, tú y tus bárbaros pectorales repelerán los ataques directos del dragón. ¿Qué chingados? Tú nomás cierra los ojos y matízale, matízale. Ah, caray, pues ¿qué me va a hacer el puto dragón? No mames. Tú flojito y cooperando. Tú, necro, échate una rolita acá, bien épica. Ya estás, güey, solo quiten la canción de fondo y yo me encargo del resto. En cada rolling estás tú, en cada rolling estás tú. Chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Y luego, ¿qué chingados hacemos los otros? Mandarás tus caballos desbocados para distraer el dragón y Champi le llegará por Detroit y le insertará la espada de los McCloud hecha piedra como si fuera un enema. ¿Y tú qué chingados vas a hacer? Eres el único con una pinche arma de verdad aquí. Pues ya bastante ego con coordinarlos. Si no, sería un pinche desmadre todo. ¡Ay, qué cabrón! ¡Tus mamadas! ¡Ay, sí, yo soy el boss! ¡Tus mamadas! En mi reino ni son todos. ¿Y yo qué hago? ¿Me pongo a morder la pared? Ya vas. Ya acabaron con sus mamadas. ¡Pero qué chingados! ¡No! Mientras los sagas estaban como pendejos tratando de chingarse al dragón, este les llega por Detroit y los encuentra completamente desprevenidos. ¿Qué será de nuestros héroes ahora que se han convertido en piedra? ¿Y que el monito color de rosa y el cucamón maligno se han apoderado del podcast? ¿Acaso los veremos de nuevo? ¿Se salvarán de este terrible destino? ¿El podcast del monito será un gran éxito así como el de Olayo? Descúbranlo próximamente en el siguiente episodio del Saga... ¡Cállate! Ya no es el Saga Podcast nunca más. ¡Ahora es el No Saga Podcast! No, a ver... No, espérame, o sea, ¿no se te ocurrió otro nombre mejor? No te pagamos para que pienses. Oh, ¡qué la verga! Pues bueno, escuchen el siguiente episodio del No Saga Podcast. Ahora sí, he estado ensayando esta canción durante 2 putos largos años. ¡Es hora de cantarla! I pay my dues, time after time. I do my sentence, but commit a crime. And my mistakes, I made a few. I had my share of sin looking at my face, but I come through and I need to go and go and go and go. We are the champions, my friends, and we're keen on fighting to the end. We are the champions. We champions, no time for losers, 'cause we are the champions of the world. No mames, hasta en ajena, güey. Graf como el enano gigante y lampiño. Maldad, como el chico rata y el Dungeon Master. Hill, como el bárbaro. Necro, como el bardo y el dragón. Matt Madrazos, como el padrote. Meme, como el señor de los Mustangs. Cucamón, como él mismo. Evil Cucamón, como él mismo. Monito color de rosa, como él mismo. Champiyami, como el caballero, la grinda buena y el dependiente de la tienda. La tocaya, como el diablo vestida de monjita. Akuma, como el pinche feo troll. La voz sexy, como la voz mágica de la torre. Y la participación especial de Angel, como el narrador. ¡Ay! Tiempo de sus felicitaciones. Empecemos con la primera. Hola sagas, los saludo a su amigo el billullo del Poleo Podcast. Quiero felicitarlos por sus 100 episodios, 100 episodios muy divertidos que me han acompañado durante mis horas de trabajo, que ayudan a llevar muy tranquila la rutina diaria y, ¿por qué no?, que ayudan también a liberar a uno del pensamiento común, como dicen muy bien en su intro. Muchas gracias por todas las horas de entretenimiento que nos brindan y esperamos que no sean solo otros 100 episodios los que vengan, sino que vengan otros 1000 o más episodios, que esto siga y siga hasta que se pueda, ¿no? Muchas gracias por toda la dedicación y el esfuerzo que dan en el podcast, por nosotros sus fans. Y también quiero hacer una pregunta aquí al Dr. Hill. Quiero preguntarle qué es lo que podemos esperar en los siguientes episodios del Saga Podcast. Bueno, con esto se despide su amigo, su fan, príncipe de los monstruos, el Villuyo. O Abdiel Lugo, como ustedes gusten. Pues el Dr. Hill está hecho piedra, así que te va a responder hasta la siguiente temporada. Aquí el siguiente saludo. Hey Sagaz, les habla su amigo Borre Rocks desde Zacatecas, México. En esta ocasión me comunico para felicitarlos por su emisión número 100, no pinches putas mames. Hoy recordé los muchos temas que nos han comentado, los cómics que nos han recomendado, las películas que nos han ranteado y hasta los spoilers que nos han soltado. Pero sobre todo, recordé los buenos ratos y las risas que hemos pasado. Las recomendaciones, las anécdotas, los consejos, los smartphones húmedos y las grandiosas personas que he conocido gracias al show. Es por eso que estoy aquí para decir ¡felicidades, Saga!, por estos 100 episodios. Pero sobre todo, muchas, muchas gracias. Yo fui su amigable vecino, el Borre Rocks, desde Zacatecas, México, y que la fuerza los acompañe. Gracias, mi buen Borre, por tus saludos. Y pues claro, a mí siempre me acompaña la fuerza, la M fuerza. Felices noches de pasión. De lujo, felicidades por su programa número 100. Sigan echando de esas ganas, gran programa. Y un saludo desde Guadalajara a su amigo Caramón el Blanco. ¡Ah, huevo! Felicitaciones cortas pero impactantes. Hola amigos del Saga Podcast, mi nombre es David León, alias CyberLion187 en Twitter. Pues bueno, aquí saludándolos y diciéndoles que soy un gran fan de ustedes. Mi primo también está aquí escuchándolos y mis hermanos también ya son fan de ustedes. Pues bueno, les deseo que sigan así con su buena trayectoria y les mando pues un saludo a todos, en especial a Matt Madrazos, Grad, Dr. Hill, Kung Fu Man, el Moy, a la voz sexy, wow, a Chu, el Mesías, a Wishmaster, a la maldad y a mi compadre, el Necro. Saludos y un abrazo a todos y síganle así. Bye. ¡Larga vida al podcast! Huevo, eso es todo, escuchando el podcast en familia. Ahora pónselo a tu abuelita para que te desherede. Saludos, Sagas. Antes que nada, muchas felicidades por su podcast número 100. Espero que les siga yendo bien. Te mando un abrazo a todos los Sagas, en especial a las Sagas. Cuídense mucho y suerte con el proyecto. Sigan así, muchachos. Está bien chingón su podcast. Ese güey era el Dodeo, nomás que el güey no dijo su pinche nombre. O sea, somos pinches adivinos, no hay pedo. ¿Qué onda, amigos Sagas? Aquí su fan Coley Wake, deseándoles felicidades por su podcast número 100. Felicidades a Graf, al Necro, a la Maldad, al Dr. Hill, y el más chingón de todos, al Mad Madrazos. Felicidades a todos. Sigan haciendo un excelente podcast, como siempre lo han hecho. Ay, sí, mi viejo Mad. Mua, mua, mua, mua. Hola amigos de Saga Podcast, les habla su fan from hell, Iki, para felicitarlos por su episodio número 100. Muchas felicidades y siguen con buen trabajo. Adiós. ¿Por qué tan serio, Iki? Pues no mames, el micrófono no come, güey. Iki, otra felicitación. ¿Qué onda, chavos del Saga Podcast? Aquí está Lolea reportándose, nada más para felicitarlos por sus primeros 100 programas, cabrones. Espero que no sean los últimos y el Saga Podcast dure 1000 podcasts más. Es más, 1 millón, no, que chingue su, hasta que antes de que se acabe el mundo estén grabando el Saga Podcast. A pesar de que ya tengo un rato que los vengo escuchando, no los vengo escuchando desde los primeros podcasts. La verdad, yo los encontré de puro pinche churro en el Blip TV. Me acuerdo que esa vez andaba buscando podcast de anime y videojuegos porque ya se me estaban terminando las opciones de podcast. Dije, vamos a buscar más. Y empecé a buscar el podcast de otro compa que tiene el nick de Saga. Y de repente apareció Saga Podcast. Ah, cabrón, a ver, vamos a ver Saga Podcast. Y el primer podcast que llamó mi atención fue el especial de Zelda. Así que dije, vamos a darles chance a estos güeyes. Total que lo descargué. Y no mames, dije, estos güeyes rifan. Así que vamos a seguir escuchando los demás podcasts. Dije, a huevos, están chingones. Escuché los podcasts viejitos y decidí seguirles dando chance porque estos güeyes tienen onda, así que ya se ganaron un lugar en mi lista de los podcasts más chingones que escucho. Así que ya saben, mis sagas, échenle ganas, no le echen tanta hueva. Y ya díganle al Cucamón que se ponga las pilas y no le van a poner Windows Vista al cabrón. Como dije una vez en Twitter, larga vida al Saga Podcast. Felicidades. ¿Alguien escuchó qué dijo ese güey? Es que me quedé escuchando la canción del fondo. Es que Offspring, I Want You Bad, Stevin Rules. Bueno, aquí otra pinche felicitación. ¿Qué onda, Saga? Aquí está su amigo el Jicaro, aquí mandándoles un saludo y una felicitación por su podcast número 100. Aquí moviéndole esta madre del GarageBand, a ver si ya, después de 20 intentos fallidos, espero que ya me quede. De antemano, pues sí, un chingo de felicidades a ustedes, al pinche Necro, que espero que haga bien la edición del podcast, que ahorita ya me andaba chingando, ya mándalo. Al pinche Graphics por que esté viendo sus proyectos, a la maldad con sus pinturas que están bien poca madre, pinche Gil, espero no esté matando gente en un hospital, al pinche más madrazos con sus 15 años, espero que ya no sea forever young, y al pinche champiñón y a la tocaya, que a ver cuándo se dejan ver. Pues sí, ya después pasándote esto, espero que por lo menos ya me dejen entrar al pinche podcast. Según yo soy el pinche Saga exiliado, no sé si sea Saga, al final de cuentas no sé si sea Saga, pero no hay pedo. A ver si ya, si podemos hacer las capsulitas y todo el desmadre, y metemos a Luca con sus recomendaciones de música internacional francesa, y al Mike Santana con su música hardcore punk puro gritote. Y pues sí, no sé cómo lo tomen, si bien o mal, pero espero un pinche podcast, bueno, dos podcasts, uno del relanzamiento de DC Comics, los 52 títulos, espero que sí, por lo menos, para ya seguir una continuidad, y un What the Fuck Happened with the Mega Man Universe. Así que, pues, espero que se le estén pasando poca madre, espero que me hagan caso y que no me le hagan de pedo por el pinche timaje, pero como dijo el pinche Caramón Blanco, tengo 52 segundos más, así que se chingan, ¿va? Así que espero que se la pasen muy chingón y muchas felicidades. Gracias, mi buen Hikaru, la verdad, tus recomendaciones de podcast están buenas, las vamos a tomar muy en cuenta. No mames, te chingaste el tiempo del Caramón, o sea, ese güey hizo como 5 pinches segundos y te chingas todo lo demás, pinche culero. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la gente de Saga Podcast. Yo soy Mike. En Twitter me pueden ubicar más fácil como @Mike_Santana. Y sí me tardé un poco en mandar el saludo porque varias cosas, cuestiones técnicas, tanto el volver a recuperar mi micrófono, volver a abrir programas que tenía de edición. Entonces, aparte son las 8:30 de la mañana, entonces mi voz está así como de acabo de despertar, pero bueno, espero que eso no influya nada y todavía salga en el próximo podcast número 100. ¿Y qué es lo que podemos decir del Saga Podcast? No quería hacer nada más un saludo, sino era como agradecimiento de todo este tiempo que han estado aquí. Creo que llevan desde el 2009, bueno, yo los conocí el 2009, la primera ocasión que los ubiqué fue buscando relaciones con Olayo Rubio, que hayan hablado de él o algo parecido para ver cómo era el podcasting en México y si tenía mucho la influencia de ellos. La primera ocasión que los escuché y fue un podcast de él, no me gustó realmente, de hecho se me hicieron demasiado fanboys de él y dije, oh, estos chavos nomás no la arman, ¿no? Y después como que fui escuchando a los demás, lo primero que me llamó la atención fue como que ellos no aplicaban la clásica de todos los podcasters mexicanos y yo creo que no nada más en México, sino creo que en cualquier parte del mundo, ya sea en inglés o en español o en otro país, siempre dicen desde los estudios de no sé qué, desde la cabina, güey, no es cierto, estás yo creo que en una sala o en un cuarto o en tu cuarto, ¿no? Yo creo que hasta en la cocina a veces por el ruido que se escucha, pero pues todos siempre alardean de eso, ¿no? Desde el estudio 4 de, güey, no mames, te descargan creo que 3-4 personas, no puede haber un estudio, o sea, a menos que seas alguien así de mucho barro y tengas tu estudio ahí, pero bueno, ya no estaré hablando de eso, no voy a empezar a divagar. Les comentaba que me empezó a gustar porque hablaban de cosas que en lo particular no conocía. Sí me gustan, por ejemplo, algunas cosas de cómics, no soy muy clavado, soy como que un poco más ávido de los juegos de video, de las películas y obviamente de la música, que es lo que más me gusta. Lo que me agradó fue que te empezaban a enseñar cosas, y sí lo digo enseñar, creo que cualquier tipo de podcast que quieras escuchar es que te deje algo aparte de entretenerte. Por ahí recuerdo el especial de Final Fantasy VII, que por más trillado que sea el tema ya actualmente, pues es a veces bueno escuchar el tema de alguien que lo juega, ¿no? No nada más de la prensa especializada, entre comillas. Igualmente cuando hablaron de Gen 13 o Gen 13, de Green Lantern, de Thor, de Mortal Kombat, soy muy fanático de Mortal Kombat, Harry Potter, que no me gusta Harry Potter, pero dije, ah, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Piratas del Caribe igual no me gustaron, pero lo hicieron tan ameno que me dio ganas de ver las cuatro películas, entonces ya algún día lo haré, o de What the Fuck Happened, eso también se me hace así bastante completo. Lo único que podría decir que no me gustó al principio del Saga Podcast era que eran demasiados, Y como que por lo mismo que eran demasiadas personas en una mesa, a veces no se escuchaba lo que decía uno u otro, y eso lo fueron mejorando, corriendo a los que no necesitaban. No, no corriendo, bueno, de repente se empezó a ver que ya no participaban todos, por ahí recuerdo que la voz sexy decía, más madrazos, monito color de rosa, Kung Fu Man y todo, ya esos ya no existen, ¿no? Ya nada más está Necro, está La Maldad, el Dr. Hill, y obviamente Graf, ¿no? Que son los principales del Saga Podcast, y yo creo que si ellos quedan actualmente y llevan todo este tiempo, creo que son los que deben de estar, ¿no? Creo que actualmente en los últimos capítulos ya se ha estado haciendo la presencia otra vez de Mad Madrazos, que a pesar de que tenga creo que 3, 4 twitters, no sé cuántos demonios tenga, también son buenos aportes porque él es como que la voz del no clavado, ¿no? Así como del entre medio amargues, pero realista, ¿no? Así de, ah, sí, güey, sí está chido, pero pues no, estás bien pendejo. Eso está chido, ¿no? Entonces, pues esperemos que sigan más. Espero que hayan todavía unos 100 más. Y pues échenle ganas. La verdad lo hacen muy bien. Lo que tenían mal lo cambiaron. A lo mejor consciente o inconscientemente. O hicieron las cosas para que lo fueran mejorando. Pero pues lo están haciendo muy bien. Y los What the Fuck Happened sí están realmente muy bien hechos. De que sean varias partes lo hace más ameno. Y pues Radio Viral, hace unos meses había tuiteado que Radio Viral no me gustaba por la música, y sí, soy muy clavo de la música, entonces una disculpa si ofendí a La Maldad o a los demás que están inmiscuidos en Radio Viral, pero la música, no sé, yo creo que ya hay un momento en el que conforme vas creciendo ya no es la misma que te agrada, no es de que sea mala en lo particular, a mí ya no me agrada tanto, pero más que nada porque ya son canciones bastante quemadas, ¿no? Pero yo creo que para las generaciones nuevas que apenas se van acercando, que ustedes pueden atraer, está chido, o sea, para ellos está bien, a mí en lo particular no me agrada, porque esa música pues ya, como que ya, ¿no? Esa idea ya está guardadita así, bastante lejos para no volver a tocarla, pero todo lo demás está bien. Algunos podcast favoritos que podría nombrar sería el de Frank Miller, ese me gustó bastante, todavía lo tengo guardado, el de Tortugas Ninja, el recuerdo, vamos a ver cuál más tengo por aquí, el Spider-Cast también me gustó, el de Marvel contra Capcom 3, porque les comento, igual me gustan mucho los juegos de video, el de God of War, el de Final Fantasy, el de Badcast, el Anniversary Saga, lo guardo más que nada porque es el aniversario, ¿no? El de Suda 51, igualmente, el de los What the Fuck Happened, los tengo todos, tengo el de Marvel, el de, en este caso, el de los Ultimate que sacaron, los de, ¿cuál más tengo aquí? A ver, los de Disney se me hicieron muy completos, yo no imaginaba que hubiera tanta historia detrás de ellos. El de Sucker Punch, me gustó que no les agrada tanto la película, entonces ya no me sentí como tan solo, y los Guilty Pleasures también están cagaditos. Los X-Men igual, acá me han puesto como X, está cagadín. Y pues varios realmente me gustaron, y pues también inclusive por ahí participé en uno de Halloween Saga, mandando una participación del Papa. Entonces pues chido, y pues perdón por esta voz así como de crudo, pero pues son las 8:30, ¿no? Entonces denme chance. Y felicidades nuevamente a todos, a La Maldad, a Necro, Dr. Hill, a Graf, y pues por ahí a todos los demás que ya no han estado, que estuvieron un momento y que se salieron, y pues yo creo que pues sigan echándole ganas, esperemos que hayan 100 más, y pues felicidades a las. Sí, güey, no hay pedo, nomás dijimos un minuto y te pasaste como por pinche 5, güey. O sea, es mi pinche podcast, no es tu pinche podcast, güey. O sea, no mames, te pasaste bien de verga. No es cierto, güey. Está chido que nos cuentes toda tu pinche vida respecto al podcast. Y pues gracias por enviarte mi pinche felicitación. Y por último, pero no menos importante, aquí el saludo de Luca. Ella no tuvo la oportunidad de grabarlo, pero pues no importa, o sea, el chiste es que ustedes nos hayan mandado sus felicitaciones, así que con gusto las leemos. Dice, hola la banda, pues un saludo a toda la banda de la saga y muchos saludos a Iki, porque gracias a Graf conozco a mi bestie friend de Twitter. Puntitos 3. Y además me volví fan de su podcast y me hace reír mucho. Aunque me ría como loca en el trabajo. ¡A huevo! Ríete como loca en el trabajo. Eso es lo del chiste. Gracias a Graf porque fue un maldito conmigo. Así ya no siento feo cuando me maltratan. Además me obligan a investigar. Y ya cuando conozco la información me guía. El Necro es genial con su risa contagiosa. Y todas sus groserías que van muy bien con él. ¡A huevo! Groserías forever and ever. La maldad. Y luego aquí dice su nombre y lo dice jaja, identidad secreta. Cuando lo conocí nada que ver con Graf. Muy amable, además es muy gracioso y me encantan sus ilustraciones. Gil, este tipo en verdad que me sorprende porque a pesar de que es un doctor, le encanta el mundo de los cómics y me fascina las discusiones que tiene con todos los demás sagas. Ay, es que no lo has visto pelear con otras mamadas, el güey. La Matt Madrazos y su verga de 23 pulgadas. Nada que decir, solo que le da el toque a toda la saga. Y bueno, ya no hablo tanto de los demás, Champi Master y todos, porque me tardaría mucho. Pero muchos, muchos saludos a todos y felices 100 podcasts a los demás. Y bueno, pues muchas gracias a ti, Luca, por escribirnos. Y eso es todo, cabrones. Nos vemos la siguiente temporada. Al menos que consiga vieja, entonces ya no, la neta, ya no voy a venir a grabar porque voy a ir a coger. Pues ahí se la ven y pues recomienden el podcast a más personas, a sus amigos, a sus familiares, a su abuelita, como lo va a hacer el Cyber Lion. Y pues nos andamos viendo.